cantidad y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. Cuando te siento en mi corazón, cuando me llamas con tu amor, cuando todo está como a la sombra al lado de tu luz, te adoro a ti. De este mundo.